de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Y cambiar al gobierno de nuestro país. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan ustedes, estimados hermanos republicanos, bienvenidos al cóctel Molotov del día de hoy a través de Radio La Nueva República, un programa exclusivo y original de Radio La Nueva República para todos ustedes, hecho desde el sur de Veracruz, para todo el mundo a través de la frecuencia en internet de www.lanuevarepublica.org. Sean bienvenidos al cóctel Molotov de hoy. Ya los extrañaba, pero bueno, por diversas circunstancias no había podido estar con ustedes la semana pasada por cuestiones de mi auto que se puso medio chocoso y pobrecito el viejito ese ya anda dando lata, pero bueno, aquí estamos hoy y me da un enorme gusto ya escuchar a don Jorge Saldaña, aunque sea un ratito, pero ya hicieron las pruebas necesarias y parece que está saliendo todo muy bien. Me da mucho gusto. Y muchas gracias también a Mona Lisa, hasta allá, hasta el norte del país, quien me dio la oportunidad de pasarme la estación y poder estar comunicándome con todos ustedes a través de esta frecuencia de Radio La Nueva República. Quiero saludar también a toda la banda que está llegando a la sala de chat. Bienvenidos al cóctel Molotov de Radio La Nueva República. Un saludo, claro que sí, al chico Ace Ocelot, hasta Tlalnepantla, Estado de México. Un abrazo muy afectuoso también para Wook, a quien le voy a dedicar la siguiente canción. La canción número 2 va a ser para Wook, que tiene como 2 semanas que me la pidió y no se la había podido poner. Así que hasta ahorita va a ser pues esta complacencia. También un saludo para el Inge MBG. El ingeniero MBG, para la Picasonis, que está muy facebookera escribiendo acá en la sala de chat. Y bueno, pues demasiado tarde, ya me había recordado Mona Lisa grabarme, porque luego se me olvida. También para Juan Vargas, un abrazo muy afectuoso. Para el chico Ace Ocelot, ya lo mencioné, para una lluvia de café también, un abrazo muy muy solidario, muy afectuoso, muy cariñoso, para Soquito también, que anda en la sala de chat saludando, para Demian, que siempre está aquí al pie del cañón en el chat, atendiendo muy amablemente a toda la gente que hace presencia en la sala de chat, también para mi buen amigo Pastor y para Pepe, que me da mucho gusto saludarlo y ver que está muy bien. Que tengas un excelente día, Pepe. Y bueno, ahorita seguimos con más saludos. Y va esta canción, a su máquina, va esta canción que me la pidieron hace como dos semanas. Y esto es, ay, juela, pues no sé cómo se pronuncia. La miña cara. La miña cara de Martinia. Así que espero que les guste esta canción para que vayan entrando en órbita del mundial, algo en portugués, algo de Brasil. Aquí está Ela Miña Cara con Martnia, aquí en el cóctel Molotov. Regresamos ahorita con la información precisamente sobre algo de Brasil. Onde passa, desce mais redondo que a cachaça. Ela é a fulana de tal, e o seu palácio vai do Leme ao Pontal. É a minha mais entre as 10 mais. Ela é gente bem, por isso mesmo não dá mole a ninguém. Mas um dia eu faço ela sambar. Ela é o colírio da moçada, quando chega para a batucada. Ela é o jazz, e há quem diga que parece um rapaz, mas quem fala é louco pra encarar. Ela é a minha cara, e nem me olha quando a gente se esbarra, mas um dia eu faço ela sambar. Tira onda de granfina, mas pra mim é só a mina que enfeitiçou. meu coração. Vai que um dia pinta um clima e ela vem parar na minha, e eu vou comer na sua mão. Nueva República. Un saludo para Radio Nueva República y mis felicitaciones para quienes hacen posible esta comunicación, así como es tu caso. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta y antes de pasar a la información acerca pues de esto de pues que concierne a Brasil, quiero enviar un saludo muy especial de parte del Inge MBG a unos compañeros también que ponen su granito de arena para cambiar este país y son operadores del transporte urbano de Jalapa, SUX, SUX. Un abrazo para ellos. Que ellos pues le ponen los programas grabados de Radio La Nueva República a sus pasajeros. Y bueno, pues esto es una forma de difundir esta radio y la información que aquí difundimos, que transmitimos al aire con todos los pasajeros. Así que pues un saludo para todos ellos, los operadores de este transporte urbano de Jalapa. Va el saludo para José Antonio Barradas Campos, alias El Huesos, que anda en el carro por fuera 575, ruta Bugambilias Fobiste. Pues un saludo para El Huesos. También para Eric Iván Castillo Hernández, alias El Ñoño Bus, que trae el carro número 765 en la ruta Pípila Buenavista. Un abrazo para el Ñoño Bus. qué buenos apodos, ¿eh? Y este también no se queda atrás, Isidro Medina Amaro, el Mátalo, con el número de carro 632 en la ruta Ávila Camacho Praderas. ¿Qué tal? Y para Juan Carlos, alias el Teclitas, que anda en el carro número 843 en la ruta Plaza de Armas. Así que pues ahí están los saludos para todos ellos, para pues estos conscientes y despiertos pues operadores de transporte público urbano de Jalapa, para el Huesos, para el Ñoño Bus, para el Mátalo y para el Teclitas. Un abrazo muy afectuoso y bueno, sigan compartiendo estos audios que pues seguramente van a despertar a alguno que otro. Y bueno, les estaba diciendo que pusimos esta cancioncita de Brasil, de esta cantautora Martinia, con Ela Miña Cara, así se llama la canción. Pues para entrar en detalle con esto de lo que van a ser el calendario de las leyes energéticas, que lo empalmaron con las fechas del partido, de partidos en el Mundial, ¿ustedes creen? Ahora sí, como dicen por ahí, háganme el fabrón cabor. De acuerdo con este calendario de discusión en el Senado, el periodo extraordinario y la discusión de uno de los dictámenes ocurrirá de forma paralela a los partidos de la selección mexicana en Brasil. Uy, qué raro, ¿verdad? Ay, ay, ay, ay, ay. Están contando con la ignorancia de la gente que está obsesionada, idiotizada, adormecida, letargada con Teidiotiza y TV Apesta, perdón, con Televisa y TV Azteca. Están contando con la desidia de la gente, con la emoción de ver el Mundial, para que ellos, pues, se aprueben, hagan el análisis y la discusión de las iniciativas en materia energética presentadas por el inútil de Peña Nieto el pasado 30 de abril al Senado de la República. Y según el acuerdo avalado con 4 votos a favor, imagínense, y adivinen de quién, sí, adivinaron, con los 4 votos a favor del PRI y del PAN, las comisiones de energía y de estudios legislativos, primera, pues aprobaron con los 4 votos a favor del PRIAN y 2 en contra por parte del PRD, que otros babosos que también no se quedan atrás, pues se avaló este acuerdo para iniciar el proceso de análisis, discusión, dictaminación y, en su caso, aprobación de las iniciativas. Se prevé que en la siguiente reunión del día jueves 29 de mayo, las comisiones unidas se declaren en sesión permanente hasta en tanto concluya la discusión y sean votados los dictámenes. ¡Uy, qué casualidad, ¿verdad? Aquí nunca hay casualidades en política. De acuerdo con el calendario previsto, se espera que el 6 y 7 de junio se analice, discuta y en su caso se apruebe el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley de hidrocarburos, el 6 y 7 de junio. Para el 9 de junio se desahogarán los proyectos de decreto para expedir la ley de industria eléctrica y la ley de energía geotérmica, y que adicionen y reforman diversas disposiciones de la ley de aguas nacionales. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y además, el decreto por el que se expide la ley de petróleos mexicanos y la ley de la Comisión Federal de Electricidad, y además que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Servicios Relacionados con las mismas. ¿Qué creen? Esos decretos se van a resolver los días 11 y 12 de junio, precisamente el 12 de junio, cuando se inaugura el Mundial. Y si esto se llega a alargar, se cruzaría con el primer partido de la selección mexicana, que el 13 de junio se enfrenta a Camerún. Mientras toda la gente está idiotizada con el fútbol, hay estos ladrones, estos rateros, esta caterva de idiotas, van a estar analizando y aprobando todos estos decretos que van en contra del interés nacional. Así que, pues ahí está esta información, corran la voz. Precisamente cuando juega México contra Brasil el 17 de junio, se va a cruzar el análisis del cuarto dictamen. Ay, ay, ay. Pero el idiota de David Penchina, ese maldito priista, lamebotas, dice que no es por el mundial, que ni se está aprovechando el mundial, que es para que se le dé celeridad, velocidad, pues a estas iniciativas, a estos decretos que el PRD y otros partidos quieren, pues, utilizar técnicas dilatorias para retrasar el avance, porque ellos están moviendo a México, dice. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién le cree a David Penchina Group cuando se sabe que es uno de los peñistas más acérrimos ahorita en el gobierno, verdad? Es una vergüenza. Bueno, para que se nos quite el mal sabor de boca, los voy a dejar con esta canción de esto de Axel F, pero en una versión metalera. Así que espero que les guste. Well, you did the right thing, but whoever gave you this, an asshole. democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. Yo no sé mañana. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra por una nueva república. Acumbia. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de regreso y corriendo también saludo a dos conductores que también se nos quedaron en el tintero y nos faltaron saludar a dos, a Victorino Martínez Vázquez, alias El Bunga, que anda en el carro 771 del Haya, y a Enrique Córdoba, alias El 30 Vueltas, que anda en el carro número 495 de la Colonia Veracruz. También, pues ahí están los saludos para estos conductores de estos, de este servicio de transporte SUX, allá en la ciudad de Jalapa. Un abrazo muy afectuoso, y pues bueno, les agradecemos estar transmitiendo estos programas de Radio La Nueva República, en este caso el cóctel Molotov del día de hoy. Por acá ya están vacilando en la sala de chat de Radio La Nueva República, .org, diagonal chat. Ay, acerca pues de esto, que está preguntando si van a transmitir los partidos aquí en Radio La Nueva República. Claro que no. Entrevistas exclusivas con el Temo y otros, dice Pastor. Ay, sí, Wook, dice, ya me dijo amargado. Apoyemos a la selección, es por el futuro de todos y de nuestros hijos. Ay, ay, ay, ay, ay. Sí, como dice el Yo Soy, que me parece que es el economicista, nada más que anda usando otra PC. Ojalá perdieran todas las selecciones y todas las televisoras, claro que sí. Con y sin foot, de todos modos, como muchos dicen, que al menos le ponen vaselina, dice el Pastor. Bueno, pues de todos modos, al menos un servidor, va a estar más pendiente de lo que suceda en San Lázaro, de lo que suceda en la Cámara de Senadores, que del Mundial. La verdad es que no me interesa nadita, nadita el Mundial. Ay, ay, ay. Bueno, otro tema que quería tocar con todos ustedes es de que este microsalario mínimo que tenemos, bueno, pues para cumplir con el mandato constitucional emanado del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestra, pues, denostada, tasajeada, acuchillada, remendada Constitución, dice que según el cual el salario debe bastar para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Según un estudio, el salario mínimo, ¿saben de cuánto debería de ser? 16,445 pesos mensuales. Eso debería de ser el salario mínimo en nuestro país. 16,445 pesos mensuales. No obstante, el salario mínimo de la clase trabajadora mexicana, aprobado por la Comisión de Salarios Mínimos, es de apenas 1,913 pesos mensuales. La brecha entre lo que ordena la Constitución y la realidad es de 14,532 pesos. ¿Cómo lo ven? Un poquito dispar, ¿verdad? Muy disparejo. El hallazgo es fruto de la investigación a cargo del Observatorio del Salario Justo, así se llama este organismo de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Fue presentado el pasado 29 de abril en las instalaciones de esa casa de estudios, por medio de una metodología propia que contempla el diseño de tres canastas de consumo, la canasta de alimentos, la canasta básica alimentaria y la canasta básica no alimentaria. El equipo dirigido por Miguel Reyes Hernández revela que en las últimas décadas, esto es pues una información que todos lo sabemos, pero que nos viene el profesor Miguel Reyes Hernández, nos los viene a reafirmar. En las últimas décadas, el salario mínimo ha registrado una pérdida sustancial de su poder adquisitivo, tanto que para 2014 tan solo representa el 25.2% de su valor real respecto a 1976. ¿Se acuerdan de esa época algunos? Lo anterior significa, de acuerdo con el Observatorio del Salario Justo, significa que si el salario mínimo no hubiese perdido su valor real, hoy se encontraría en 10.800 pesos al mes. Imagínense, ¿no les gustaría que el salario mínimo fuera de 16.445 pesos al mes? ¿Verdad? Bueno, pues ahí está esta información que quería comentar con todos ustedes. Cuando tenemos salarios mínimos, ahora sí que son muy mínimos, ya no se deberían llamar mínimos, se debería llamar salario ínfimo, ¿no? Sería más correcta, más correcto llamarle así, porque la verdad es que no alcanza. Bueno, sigan disfrutando, y esto es algo con Jean-Michel Jarre, y es su versión de la canción Popcorn. Espero que les guste. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva, república. Rompiendo el cerco informativo. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. ¿Quieres contribuir con tu material? Escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Un saludo para Radio Nueva República y mis felicitaciones para quienes hacen posible esta comunicación, así como es tu caso. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el Cóctel Molotov. Pues ya en la última parte ya del Cóctel Molotov, saludando a todos los que nos están sintonizando, a todos los que nos están escuchando, a Winnie Head, que acaba de llegar a la sala de chat, también a mi buen amigo Rex, a Wook, al Ing MBG, al Baneado Forever, que por fin pudo entrar, a Yo Soy, también a la Picasonis, a Chico Ace Ocelot, a Lluvia de Café, Gloria AMLO, y anda por acá, Demián, Pastor, Pepe, Mona Lisa, y a todos también en el Twitter que nos están retuiteando. Por acá también Humberto Martínez, un abrazo afectuoso al Chico Ace Ocelot en Twitter, a Adrian_Adrian_ bueno, por acá también está retuiteando Pío López Obrador desde Chiapas, @PioChiapas, y a Violeta, @Viole0204, también nos está retuiteando en estos momentos, @Salmiux, también un abrazo muy afectuoso para todos estos. Bueno, ha sido un placer haber estado transmitiendo con todos ustedes, pero no me quiero ir sin dejarles la agenda de la gira de Andrés Manuel López Obrador del 30 de mayo, o sea, ya en 3 días, al 1 de junio, va a estar Andrés Manuel López Obrador en las asambleas informativas de Morena, de este movimiento Regeneración Nacional, La Esperanza de México, sobre las reformas hacendaria y energética en el DF y municipios del Estado de México, el viernes 30 de mayo. A las 4:30 en la explanada delegacional Tláhuac. Ahí va a estar a las 4:30. Y el viernes también a las 7 en la delegación Álvaro Obregón. Ahí sí que, pues corran la voz de la gira AMLO. El 30 de mayo, dos eventos, a las 4:30 en Tláhuac y a las 7 en Álvaro Obregón. El sábado 31 de mayo, tres eventos, a las 12 del día en Huixquilucan, Estado de México. A las 4 lo van a tener en Cuautitlán Izcalli. Y a las 6 en Cuautitlán, Estado de México. Ahí está, el sábado 31, tres eventos. A las 12 en Huixquilucan, a las 4 en Cuautitlán Izcalli y a las 6 en Cuautitlán. Y el domingo 1 de junio, tres eventos también. A las 12 en Toluca, Estado de México, en la capital. A las 4 en Metepec, Estado de México. Y a las 6 de la tarde en Lerma, Estado de México también. Pues ahí está, para que corran la voz, para que vayan programando sus visitas, sus idas a ver a Andrés Manuel López Obrador, que va a asistir, va a estar en vivo y en a todo color ahí en las asambleas informativas de Morena sobre las reformas hacendaria y energética en municipios del Distrito Federal, bueno, en las delegaciones del Distrito Federal y en municipios del Estado de México. Ahí está esto que quería yo pues comentarles a todos ustedes. Bueno, por acá está diciendo Rex en la sala de chat: normalmente el gobierno del DF pone pantallas para ver el mundial y no para evitar la privatización o evitar el bullying u otra cosa que nos pueda beneficiar más como sociedad. A ver si es cierto. Ahora el glorioso gobierno del DF, dice Wu, quiere colocar a la de a fuerzas chips a las mascotas, según, para tener el control, y el chip cuesta dinerito, más impuestos, ¿verdad? Bueno, pues ahorita mientras dejen de molestar, porque Mancerda anda creo que en París, así que dejen de estar molestando al pobre Mancerda. Bueno, ya me están apurando aquí, me queda poquito tiempo, los voy a dejar con algo que les va a gustar. Esto es una versión diferente de África, de Toto, pero tocada por Reliant K. Así que espero que les guste. Nos escuchamos el próximo martes en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. El martes a las 11, terminando el alternativo con Don Jorge Saldaña. Quédense con la programación, con la siguiente programación de Radio La Nueva República, siempre combativa. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some more forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Take your light, drag me away from you. There's no- la democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República.